Para cambiar el mundo, primero hay que cambiar la forma en que nacemos. Michel Odent. Se le hinchan los pies, el cuarto mes le pesa en el vientre. Nosotras parimos, nosotras decidimos. El parto respetado. Anduvo el amor regalando simiente. Trabajar no solo para volver a ser dueñas de nuestros partos, sino para volver a ser dueñas de la maravilla de engendrar a nuestros hijos. A los comienzos de la humanidad, unos 40.000 años atrás, se supone que los partos eran atendidos por el padre. Se cree que alrededor del 6.000 a.C., algunas mujeres adquieren mayor experiencia en la atención de los partos, dando origen al oficio de la partera. La primera descripción de un parto normal fue hecha por Hipócrates unos 400 años a.C. en su libro Naturaleza del Niño. Él tenía la teoría que el feto se acomodaba con más frecuencia con la cabeza hacia abajo debido al mayor peso en su parte superior. También aseguraba que la bolsa se rompía porque el feto hacía movimientos de sus manos o pies para romperla. 100 años a.C., Soranos, célebre médico griego, describe que el parto debe ser atendido por una partera y sus ayudantes, que el trabajo de parto se debía realizar en una cama y que durante el período expulsivo se pasara a la silla de parto. La mayoría de los informes antiguos señalan que casi todos los partos eran atendidos por mujeres y que este arte era enseñado de una mujer a otra. El hombre se inicia en este oficio durante el siglo XX, cuando se estudia el mecanismo del parto y se desarrollan las bases de la obstetricia dentro de la medicina, atendiendo solo los casos complicados que no podían ser atendidos por las parteras. Creo que es importante arrancar de lo que fue el proceso de institucionalización y medicalización del parto, que se dio desde mediados del siglo pasado, en donde el parto pasó de ser un acto que estaba en los hogares y se trasladó a las instituciones. Pero el punto es que hubo una trastocación de los protagonismos, las mujeres pasaron de ser parturientas a ser pacientes, la familia quedó relegada. Yamila Miragaya, licenciada en obstetricia. Y todo se transformó, digamos, en un saber biomédico, en realidad todo muy estandarizado, controlado por los médicos y por los profesionales de salud. En este sentido, la medicalización dejó de lado lo que es el concepto familiar, social y tan importante que es el nacimiento de un hijo y de la familia, digamos, y quedó relegado, ¿no? Las mujeres dejaron de ser protagonistas. La medicina ha desplazado a la familia de ese evento supremo que es el nacimiento de un hijo, se lo ha apropiado, la tecnología, el hospital, la cosa quirúrgica, el blanco del hospital, las luces. Si la viese usted mirándose feliz al espejo, palpándose el perfil y trenzando mil nombres en dos sexos. El nacimiento de un hijo o hija es el momento más importante de nuestras vidas. Por eso mismo debería ser un momento de regocijo, plenitud y disfrute. Sin embargo, no siempre es así. No brindar información a la madre sobre la medicación o los procesos a los que es sometida en el momento del parto. No respetar sus pautas o costumbres culturales. Acelerar el parto artificialmente. Llevar la cesárea en los casos en que se puede evitar. Impedirle estar acompañada en los momentos del parto. Separarla de su bebé luego del nacimiento. Son todas formas de la violencia obstétrica. Michel Odent es uno de los obstetras más reconocidos del mundo. Asegura que la parafernalia médica, lejos de ayudar a las mujeres a parir, les produce un miedo y un estrés impresionantes. Lo que hay que hacer, dice, es generar un clima relajado, bajar al mínimo la intervención externa y dejar que la mujer sea la dueña de su parto, tal como lo hace cualquier hembra mamífera. Yes, paradoxically. La adrenalina es una hormona que secretan los mamíferos, incluyendo los humanos, en situaciones de emergencia, cuando estamos asustados, nos sentimos observados o tenemos frío. Cuando esta hormona es liberada, no es posible liberar oxitocina. Esta última es fundamental en el proceso del parto por dos razones. Primero, porque es necesaria para producir contracciones uterinas efectivas, y también porque es considerada el principal componente del cóctel de hormonas del amor que una mujer debiera liberar al momento de dar a luz. La oxitocina es la hormona que hace fluir el parto. relaja, produce contracciones. Funciona igual en todos los mamíferos. La adrenalina se produce cuando se estimula el neocórtex, la parte del cerebro encargada de racionalizar. La adrenalina inhibe la producción de oxitocina y el parto no fluye. Ante la intensa medicalización del parto, hay personas que prefieren hacer las cosas de otra manera. Yo elegí hacer el parto en casa, tener el parto en casa, porque me parecía lo más natural para que se dé el proceso del parto como un proceso fisiológico. Me pareció que estar en casa posibilitaba las condiciones necesarias para que yo esté más relajada y me sienta en intimidad, y eso permita que mi cuerpo se prepare para ese viaje y para tremendo portal de nacimiento, ¿no? De muerte y nacimiento, como es el parto. Me pareció que estar en casa me conectaba conmigo misma, en la intimidad con mi pareja, y bueno, la verdad que en casa no le temía a mayores complicaciones, y no sucedieron mayores complicaciones, no hubo complicaciones. El parto salió perfecto, fue una experiencia hermosa que comenzó en la madrugada con contracciones leves y se manifestó un poco más intenso en el mediodía, y durante todo el día pude estar en mi casa con un trabajo de parto ya más intenso para que, bueno, venga Lila al mundo la madrugada, y salió todo muy bien en compañía de mi pareja y de una persona experta en el tema que podía cubrir si había alguna falta o necesariamente hacer lo que tenía que hacer como experta en recibir un niño. A partir de los actuales partos domiciliarios surge la figura de la doula, una especie de acompañante afectiva de la parturienta. Así bautizó la antropóloga Donna Rafael en 1973 a las mujeres filipinas acompañantes de las parturientas. Hoy la doula es la acompañante infaltable en la mayoría de los partos domiciliarios. Una doula es como una persona que acompaña desde el lado femenino, acompaña a otra mujer durante todo su proceso de gestación, de crianza, de lactancia, donde uno guía y acompaña desde el consejo, no desde el consejo, sino desde como un acompañamiento más afectivo, más espiritual. Es algo innato que tenemos como las mujeres dentro de nuestro cuerpo, que está ahí. Es como una sabiduría que permanece en nosotras. Creo que lo que más me lo despertó fue el nacimiento de mi hijo, cuando tuve que transitar por este camino y me encontré como carente de mucha información y necesité nutrirla. Por eso hoy me encuentro como en este camino de poder brindarle a la sociedad que sigue o a las mujeres que están acá en esta tierra, a que reconozcan el poder que uno puede elegir de cómo parir, y lo maravilloso que es el nacimiento, la parte placentera, lo sagrado y lo lindo de celebrar una vida en esta tierra. La consultora psicológica Graciela Taffarelli aporta otro punto de vista. La situación comienza previamente, comienza cuando la mamá empieza a tener vínculo con el obstetra o con la obstetra y empieza a hacer las preguntas. ¿Sabes que cuando hablamos de un abuso de poder siempre estamos hablando de lo mismo? Hay un victimario y una víctima, pero uno puede correrse tempranamente de ese lugar. Quien llega en una situación de sometimiento, de alguna manera, a la instancia de parto, seguramente tuvo señales de estos médicos, de estos o los colaboradores, tuvo señales previas de este tipo de maltrato, ¿no? Pues estamos hablando de un maltrato. En una situación de quirófano, la persona necesita todo el respeto, todo el cuidado, todo el sostén. Esto está incluido dentro del mismo combo. Ya ahí, cuando las preguntas o todas las dudas que uno tiene no son saciadas, y por ahí hay estos modos de subestimación o de bueno, ya vamos a llegar, bueno, después te digo, bueno, esos son los momentos donde empieza a ser necesario que esta futura mamá se ponga las pilas y empiece a reclamar lo que le corresponde. Según la Organización Mundial de la Salud, en Argentina el 35% de los partos son por cesárea. La cifra asciende al 50% en los hospitales privados. Para la Organización Mundial de la Salud, esta cifra no debería superar el 17%. Cesáreas innecesarias. Que están haciendo es redondo o casi como las hojas de un tilo. No busco tranquilidades si el cuerpo me pide trinos. El viento mueve el perfume de las florcitas que tiro. Creciendo te cubre o casi como la piel que se estira, semilla que está latiendo con la raíz escondida, el sol en tus ojos tristes alumbró lo que debía. Haciendo es inexperto, como el gesto de mi mano que te muestra. Dios, dame calma, para cuando venga no me lleve el alma. Dios, dame calma, para cuando venga no me lleve el alma. Nosotras parimos, nosotras decidimos. El parto respetado. Para evaluar el tema en la localidad, escuchamos ahora al doctor Germán Sarmiento del Hospital Zonal de San Martín de los Andes. Yo creo que la mayor parte de las veces se hacen partos respetados porque venimos de una escuela acá en Neuquén, ¿no? La mayoría venimos de una escuela de parto respetado. Del parto como acontecimiento social, no como un acontecimiento médico, porque desde el momento en que el parto pasa a ser un acontecimiento médico, comienza la violencia. Está garantizado el respeto de la parturienta y el parto como un evento social, no como un evento médico, ¿no? Sarmiento menciona también algunas prácticas invasivas utilizadas, tanto en tiempos pasados como en la actualidad. ¿Y entraron las chicas en trabajo de parto? Suerito, rasurado, enema, goteo, sale que va a ser el que sigue. Hay toda una corriente pro cesárea, hay toda una corriente de anestesiólogos con todo un trasfondo comercial donde promueven el parto sin dolor. ¿Sí? Uh-huh. Más del 90% de los partos son absolutamente normales. Los que los hacemos anormales, la mayor parte de las veces somos los médicos. ¿No? O esto de sacarle, como pasa todavía, la famosa nursery, que le sacan el bebé a la madre y la madre lo ve. Cuando se la llevan a mi hija con el padre, a mí me dejaron en pasillo esperando. No fue mucho tiempo, creo que fueron minutos, no sé cuántos minutos, eternos para mí. Y bueno, esa experiencia no me la olvido, porque en ese momento de esos minutos que estaba sola en un pasillo, pensás un montón de cosas, porque bueno, yo la había tenido unos segundos en brazos a mi hija y se la llevaron para hacerle todo eso, ¿no? Que es normal, es un procedimiento normal que es en todas las clínicas, pero bueno, me parece un poco también inhumano que te dejen una madre que acaba de parir sin saber cómo está la beba y si está todo bien y todo en orden. Argentina es uno de los países en los que existe legislación que regula un parto respetado. En el año 2003 la ley 25.929, que es la ley del parto respetado, que habla de los derechos de padres e hijos en el proceso de nacimiento, que es la ley 1040, que es de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que habla del derecho de las mujeres de estar acompañadas, y la ley de la violencia hacia la mujer, donde habla de todos tipos de violencia, y en este caso la violencia obstétrica, que también claro. Es entendida como violencia institucional. La ley nacional, aunque promulgada en 2004, recién fue reglamentada en septiembre del 2015, 11 años después. Ley Nacional 25.929, Ley de Parto Respetado. Derecho al parto natural, respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer. Derecho a estar acompañada por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y postparto. Derecho a tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que el recién nacido no requiera de cuidados especiales. Derecho a ser informada sobre posibles intervenciones médicas y poder elegir entre ellas, a ser tratada con respeto, garantizando su intimidad, a ser considerada una persona sana. Derecho a ser informada sobre la lactancia materna y recibir apoyo para amamantar, a recibir asesoramiento sobre los cuidados que necesita su bebé y ella misma, a obtener información sobre los efectos del alcohol, las drogas y el tabaco en el embarazo y la crianza. Para mí, parto respetado es, además de respetar los tiempos naturales de la mujer, es respetar la decisión de la mujer de cómo parir, de cómo pasar por ese proceso que es, creo que lo más importante en la vida de una mujer. Desde que naciste, soy mejor amante, como si hubieras destapado mis conductos. Me han crecido los senos, el vientre y las caderas, mi cuerpo expandido encontró su motivo. Pero hay otras miradas sobre el parto. Una de ellas, la mirada originaria. María Quiñelén, curadora y partera mapuche. El territorio más invadido de la mujer es el útero. Una mujer gestante, una mujer para parir, es una paciente sana. Hay una gran diferencia entre un parto intrahospitalario y un parto domiciliario. Cuando la mujer es sana y el padre ha participado durante todo el proceso de la gestación, conoce el proceso, los cambios de la mujer, conoce lo que va pasando y sabe que este es un hecho que es automático. Es recuperar la autoridad sobre una parte vital de la vida. Así como se muere, también se debe nacer. Estoy acompañándola constantemente, orientando su dolor, reconociendo dónde le duele, qué es lo que le pasa, cuándo es la contracción del bebé y cuándo es la expansión de la mamá. Ha costado mucho cambiar el vocabulario de las matronas, de la gente occidental, de la medicina occidental. Porque, por ejemplo, se habla de contracción y en el cuerpo de la mujer no se contrae nada. Todo se expande. Se expanden los pechos, los pezones, la vagina, el útero. Todo está en una expansión constante para poder nacer, para poder parir. Hay que sacar el lenguaje esquizofrénico del parto. No existen, por ejemplo, en las mamás sanas una placenta envejecida, la necesidad de una episiotomía, prácticas o técnicas médicas para justificar la infraestructura hospitalaria. Cada mujer sabe que ha gestado y cada gestación tiene la proporción justa de la madre. Un parto inducido es una agresión al cuerpo y a la vida del bebé. Los partos son automáticos, los partos son espontáneos. Es un acto que se ha venido en progreso durante 9 meses, entre 40 y 42 semanas, que es el viaje en que debe concluir el viaje del bebé para llegar a esta tierra. Los demás son partos programados de acuerdo a la agenda. María Quiñelén, sanadora mapuche. La mamá está en un estado de concentración máximo en que todo molesta. El ruido molesta, yo lo digo porque he parido 3 veces. O sea, una coñil tuchefe tiene que haber parido para ser experta una coñito chefe. Una mujer tiene todos los sentidos abocados a la seguridad y a la protección. Es mucho más rápida y tiene una fuerza increíble durante el parto. Por lo tanto, la mujer está con todos sus sentidos alerta. Por eso no se puede ni tocar tambores, ni poner humito, ni encender velitas que le quitan el oxígeno a la mamá. En nuestro pueblo, 12.000 años pariendo sobre la tierra, no se ha perdido la memoria aún. Un parto en donde estuve rodeada de mi familia, de mi pareja. Estuvo bueno, es una experiencia hermosa para vivir y es una experiencia que te ayuda a ver un montón de cosas y a ver un montón de cosas de una forma diferente también después de que eso sucede. Es inexplicable. Por lo pronto, sabemos que el registro de la capacidad de amar ocurre durante la primera hora de vida. Es ahí cuando se llega al punto más alto de oxitocina, la hormona del amor. Este es el registro del amor en todas sus formas. El amor propio, el amor a los demás, el amor a la tierra. Soñamos con que ese registro de la capacidad de amar pueda ser resguardado para todos los seres humanos del futuro. Más que humanizarlo, al parto hay que mamiferizarlo. Michelle Odent. Nosotras parimos, nosotras decidimos. El parto respetado. Para la realización de este programa se utilizaron registros propios y de medios audiovisuales públicos. Temas musicales: De Parto, de Joan Manuel Serrat, AMO, Andrea Echeverri y Hojas de Tilo, por Ana Prada. Una producción del Taller Municipal de Radio, FM Pocahuyo y el Centro de Capacitación Radiofónica, Rodolfo Walsh. De Parto. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Nosotras decidimos.